material. El viaje fue hecho con su cuerpo etéreo, porque dicho cuerpo es de antimateria. Esta explicación también corrobora la pregunta que ustedes siempre se hacen. ¿Por qué nosotros no nos presentamos ante ustedes y ante sus gobiernos? Nosotros les respondemos. ¿Por qué no pertenecemos al mundo material? No somos del mundo exterior. Lo que podemos hacer por ustedes es ayudarlos siempre, con conocimiento, entendimiento y amor. Transmitirles nuestro apoyo y ayuda para que ustedes evolucionen y eleven por sus propios méritos. Tienen que comprender que nada ni nadie harán el milagro de transformarlos en seres divinos, son ustedes mismos los que realizarán ese milagro. No esperen que del cielo bajen los seres extraterrestres, los seres angelicales o ascendidos, no esperen que sean ellos los que harán el milagro de convertirlos en seres espirituales y divinos. La espiritualidad se debe ganar, trabajar, adquirir, entender, conocer, amar y sobre todo deberán practicarla, llevarla al día a día, hacerla parte de ustedes. Son ustedes que deberán ganar su cielo por propio mérito, esfuerzo, constancia, voluntad, discernimiento, intuición y todo lo que acompaña un trabajo consciente. Nosotros estamos junto a ustedes para enseñarles el conocimiento del universo, pero son ustedes en su libre albedrío los que escogerán el camino correcto. El universo funciona por merecimiento. 17. Cuando ustedes se presentan ante nosotros en forma de hologramas, son exactamente como son, o se presentan en las formas que nosotros tenemos. Nosotros somos energías, pensamientos que existimos en el mundo antimateria. Nuestras formas originales son, ayaplianas. Los 7 grados en la realidad derecha del cerebro se presentan a ustedes dependiendo del grado en donde pertenecen. El 6º grado es el más cercano a ustedes, es casi igual en apariencia al humano del exterior. Alto, complexión humana, cabellos muy claros de color dorado o blanco. Ojos grandes, claros y levemente rasgados. Piel ligeramente cobriza. El 7º grado ya va tomando la forma ayapliana, ojos rasgados, claros y grandes, poco cabello, figura alargada y alta. Piel sutilmente cobriza. El 8º grado es totalmente ayapliano, altos, figura alargada y sutil. Ojos grandes, claros y rasgados. Sin cabello. Piel casi transparente. Poseen alrededor un halo de luz blanca y brillante. El 9º grado